Pues ahí estamos grabando. ¿Ya? Y dale, pues a ver. ¡Hala! ¡Oye! A ver si no se corta. El Bust Move. De MC Hammer, güey. ¿De qué? De MC Hammer. No, pues como. Es Young MC. Vanilla Ice. Me acuerdo de los. ¿Qué sería en el 92 por ahí, no? ¿Esa rola? No menos. Buena, buena, buena. 96, dice aquí. Y me acuerdo de aquellos años mozos donde iba a los antros, a las discos. ¿Dónde eras un tropo bailando? Sí, no, nadie me detenía. Era un bailador. ¿Bailador? Un bailador. Le decían Fer Cortés. Porque se iba con los pantalones bien apretados. Y usaba tacón cubano. Tacón cubano. Ay, bueno. Y con esta canción de se inicia. Es el episodio número 66. Y el perro ya llegó. El que el perro le gusta, güey, la pinche. Le gusta el rap, bro. Le gusta el hip hop. Bueno, el hip hop, chingada. Nunca le das gusto, güey, al ser producer, güey. Estamos con el hip hop. Ah, que el episodio número 66 del podcast de Charrón con Pelos, una vez más, después de una ausencia obligada. Hoy, primero de mayo, día del trabajo. Pues por eso pudimos, güey. Porque no trabajábamos, mi querido Putiné. Ok. Saludos a todos. Nunca sopló el aire, güey. Sí, ahora que chinga madre, güey. Saludos a toda la bandita, güey. A todo aquel seguidor del Barcelona que. Ah, qué madre. Que justamente quedó eliminado, güey. Porque si. Por las aspirinas. Es bueno. El Bayern. El Bayern Munchen. Porque si es Bayern. Es bueno. Exactamente. Exactamente. Pero bueno, saludos a todo el staff. Mi querido Berdelegui. Oye, con el gusto de volverte a ver. Así va, ¿no? La canción. Sí, así va, exactamente. Sí. Pues nos habíamos visto las colas el sábado con el clásico Tigres Rayados. Exactamente. Estamos dándole matarilerilero a las cervecitas que quedaron el sábado. En el clásico triunfo de Rayados. Así es, manito. Mira, sí, estamos tomando unas cervecitas que se llaman Michelob Ultra. Patrocinadas por el compadre. El compadre que directo viene por desde McAllen, Texas. Estas cervecitas que están muy buenas. Buenísimo. Como dirían los gringos, Michelob Ultra. Algo con así. Con según el compadre, es porque él toma tomaba de estas porque tienen 2.6 gramos de carbohidratos y solo 95 calorías. Fíjate. Solo lo que mi cuerpo requiere. O sea, no engorda. Una. La que te engorda es otra. Engorda es otra, efectivamente. Y a la derecha, izquierda, arriba, abajo. El Sir Producer. Sir Chiquito Papá Rayado. Producer. Sí, perdieron mis Tigres, güey, en un clásico que realmente no juega nada Tigres. Nada. Todos estaban jugando fútbol. No, eso no es jugar fútbol. No, eran 11 contra 11, güey. No jugaron a nada. Fue un clásico bien ganado por los Rayados. Hicieron lo mínimo para poder ganar y con eso fue suficiente. Entonces, no tengo nada que decir. Me despido. Gracias. Oye, checando el juego del Barcelona con los Bayern y del Real Madrid con los amarillos, ¿cómo? El Borussia Dortmund. Ándale con esos. Ves el juego de ellos y luego ves aquí el fútbol nacional. Ah, hombre, qué fútbol tan tercermundista tenemos. Tan, o sea, flojo. Mandas a un pinche árbitro allá, güey. No. Y expulsa todo el plantel, güey. Ah, por sí. Las pinches faltas, güey. Pero es que ya las faltas no son faltas, güey. Ya se acabó, ¿verdad? Son llegadas. No, juegan de otra forma. Pero bueno. Sí, eso es otra manera de jugar, pero allá sí corren. Y el pelotazo, y luchan, y. Es que aquí y los goles. Para empezar, como que hacen muchas faltas. Ajá. Y todo el mundo se deja caer, güey. Me voy más por esa, fíjate. Está jugando la falta, sí. La falta. Entonces se para el partido. Entonces, bueno. O sea, y fíjate. Resulta ser, me moví tantito. Resulta ser, güey, que ¿Cómo es el pinche juego, güey, de los españoles con esta gente de alemana, güey, del Borussia, güey? El Borussia, cuando en el primer partido, güey, que fue contundente, güey. O sea, los vatos iban, güey, y se metían al área, güey. Y si les metían un madrazo, güey, o algo, no se caían, güey. Seguían por el pinche balón, güey, y terminaba en gol, güey. Uh-huh. ¿Sí? En este segundo partido, ya el de vuelta, güey, ¿cómo se dejaban caer, güey, los del pinche Real Madrid, güey? A ver si pega una pinche faltita, güey, y no les marcaron ninguna. Hubo dos que sí, para mi criterio, eran penal. A uno que no se lo contaron al Real Madrid. Ajá. Sí, ¿dos? Ya. ¿Dos? Bueno, yo vi uno nada más. Fue uno casi en el, no sé si en primer tiempo. Uh-huh. Y uno casi al finalizar, güey, que creo que se lo cometieron a Ronaldo, güey, o Cristiano Ronaldo, algo así, güey. No lo marcaba, y era en teoría era el 3-3, güey. O bueno, era el tercer gol, güey, y pues pasaba lógicamente el Real Madrid, güey. Pero iban por todas las pinches galletas, güey. O sea, A los últimos 8 minutos del juego que terminara, el Real Madrid metió los 2 goles. Sí, y en el 82 y en el 88. Un sustito ahí le sacó el Borussia, güey. Un golecito más y pasa el Real. Y el penalito ese, güey, que no marcaron, que para mí era penal, güey. Y se me hace que con eso se les. Sí, se iban. Van gacho, güey. Pero ese partido, güey, estuvo emocionante, güey. Sí, del Barça. Lógicamente tenías ahí un golecito que te habías traído de Alemania de ventaja, güey. Y pues te daba ahí un poquito más de respiro, güey. El 4-0, güey, pues prácticamente, güey, no traías absolutamente nada, güey. Y luego el que probablemente te pudo haber creado algo de magia, güey, lo tuviste en la banca, güey, los 90 minutos, güey. Entonces, pues, prácticamente, güey, o sea, nada, güey. Sí, no, nada, estaba sentenciado. Oye, pues pasaron mucho. Ya, ahorita estamos transmitiendo en live stream. Estamos haciendo la prueba otra vez para ver si ya podemos regresar a video. Porque había racita que nos decía que nos quería ver en video, no sé qué, no sé para qué, estamos medio federales, güey. Pero ya estamos admitiendo, estamos solamente haciendo la prueba con una cámara. Ahí se ve, estamos transmitiendo en vivo y hay racita que ya nos está viendo. No es por flojera, ¿verdad? Por poner más cámaras, güey. No, y para que se dé cuenta la gente de cómo las miserias del estudio, güey, de cómo grabamos. Mira, ahí están las papas que siempre estamos comiendo. Ahí está. Ahí está la cervecita y la cantidad de cables que hay por aquí, para que vean que es muy empírico el asunto, pero vamos con todo. Con Tokio. Y estamos transmitiendo también en vivo también por audio en Mixlr.com para los que nos escuchan en su iPhone o en su dispositivo, en su iPad también se escucha, ¿no? En el iPad, también. En Android. ¿En Android también? Pues no sé, pero ya ves que siempre ponen iPhone, iPod, iPad y Android. Ahí estamos. Y hay gente que nos está en el chat. Dice, ya llegué, Johnny Quebradito. En el chat, pero de Mixlr. Oscar Valle en Guardamar, ya es hora de dormir, pero de envidia me tomo una chela. Dice, está en España. Saludcita. Nos están viendo en España. Aquí hubo raza de Esli en Recinos. Miguel Ángel Saavedra, salud, compadre. Salud. Salud. Gabo Pérez, saludos desde Guadalajara, aquí ya viéndolos, saludos de Chicharnero, dice Miguel Ángel Saavedra. Y ya están escribiendo aquí en el chat, mira, de dónde venden esas chelas, las Ultra. No, pues en el Gabacho, en Güeta, ¿no? En Güeta. En Güeta. En Güeta más barato. En Güeta está más barato. Sí. Pero pues ya en el Target. Sí. En Walmart. Pues es en el Gabacho, como estamos aquí cerca, pues. En Kmart. En el Valero. En el. Stripper Valero. Stripper. Las gasolineras. Stripper. Stripper Stripes. Valero. Stripes. Stripes, güey. Stripper. No te vas al pinche stripper, güey. No. Y aquí en el chat, tú puedes checar el chat de Mixlr. No. A lo que sigue. Jorge Cepeda, saludos de Miami. Con todo y tormenta. Hay unas tormentas en Miami. Salud a Jorge. Están viendo o escuchándonos en Miami. Julio Amares, saludos banda. Hugo Enrique, ahorita Hugo, vamos a vamos a pedir la disculpa. Una disculpa, Hugo, de parte mía personal, porque el mensaje iba dirigido a mí en Facebook. Mía personal. Mía personal de mí. De mí mismo. Del mundo mundial. Me había invitado a grabar un podcast sobre Star Wars. Es más, déjame ver el mensaje que está. decía el mensaje: quiero invitar a la Cheda a la grabación de este podcast, si le interesa me gustaría saberlo aquí para no esperar correos. Y bueno, era un especial Los Niños de la Guerra de las Galaxias. Me creerás, y de seguro no me vas a creer, pero no lo vi el mensaje, güey. De tanta chamba que estuvimos haciendo, no lo vi, una disculpa, me hubiera gustado realmente estar, porque me gusta Star Wars y me gusta grabar el podcast, así que a ver si en otra ocasión ya coincidimos y podemos hacer algo, y a ver si hacemos algo de mezcla. Se viene algo interesante y hemos pensado en invitar a Hugo. Sí, que nos diga cómo grabar y todo. Fíjate, Toño, que para el iPad no está el Mixler. ¿Ah, no está? No, nada más para el iPhone, güey. Bueno, si puedes checar ahí el chat de... No, tampoco. Guiedana o Guiedana López dice: yo sé que mi nombre cuesta trabajo, por eso me dicen Dana. Ah, bueno. Pero por ser esta mi primera vez de escucharlos en vivo, un chiquito mamá no me caería nada mal. Chiquito mamá. Mamadana. Mamalana. Dana. Mamadana. Es como pinche así como africano. Oh, mamadana. Bufana. ¿Cómo era? Ah, Bufana, pero que sea con mi nombre. Guiedana. Ah. Guiedana. ¿Qué hizo mamá para Guiedane? Mamá Guiedana. Mamá Guiedana. ¿Sabes cómo está? Albure de Diandadano. Y que no los invitó a ustedes, dice Hugo, porque nadie de ustedes, solo el HD, ha dicho que le gusta Star Wars. No, hombre. Pues sí, pues... crecimos en el mero chingo. No. A ver, ¿ustedes les gusta Star Wars? Sí, güey. Güey, pues tenemos toda la pinche... ¿Cuántas películas son? ¿Salieron dos? Sí. Tenemos las dos películas. La 1 y la 2. La 1 y la 2, güey. Ya ves por qué no los invitas. Dime la escena de la tercera película en el minuto. Ah, salió la 3. Pendejo, te dije, pásamela, güey. No mames. Claro que somos fans de... Fíjate, yo cuando estaba a prestas, güey... ¿Qué video? ¿Qué? Cuando fue la premiere de la 1... Ay, no fuimos. Del episodio 1. Del episodio 1 en el Río 70. Fuimos a verla y hasta nos caracterizamos. Primero fuimos a McAllen. Fuimos allá. A verla. No la entendimos. Porque no hablamos inglés. Y entonces nos regresamos a esperar a que llegara aquí. Sí, sí, sí. Y la vimos otra vez. Así somos, ¿verdad? Alfredo Reyes, ¿qué onda, banda? Bueno, Hugo dice: ya no los invitaré porque jamás respondieron mi email. Es claro que no les late la idea. Sí nos late, espérame tantito, Hugo. La verdad es que andamos con mucha chamba. Sí, no hemos... Es más, por eso no habíamos podido grabar. Y lo dice: no se crean, es que haré un podcast de fans y el HD se le nota la afición por sus comentarios. Cuando yo estaba pequeño, güey. Ah. Me disfracé, güey, a la edad de 6 años de Yoda, güey. Y tengo... Oye, si te queda, cabrón. Ahorita que te veo así, te veo con cara de Yoda. Pero a veces, Mara, parece así como la princesa Leia. Los pinches audífonos, güey. Seas mamón, güey. Estoy diciendo, güey, que soy fans, güey. Tienen los dedos igual. Y tengo los dedos... No seas mamón, güey. Aquí por eso tengo problemas, güey, para escribir en el WhatsApp, güey. Y por eso le va bien en el Candy Crush. Sí, güey, porque acapara toda la pinche pantalla, güey, con los pinches tres dedos, güey. También salí en una obra de pingüino. Con las pinches manos así, güey. Está mucho mamón, güey. Está pinche vato bien pasado de lanza conmigo. Oye, ¿te pusiste las orejas y todo, güey? Pues si no, ¿qué chingos oigo, güey? ¿O cómo, qué? Las orejitas aquí de Yoda. No. Es que ya ves que en aquellos, bueno, todavía siguen vendiendo, güey, que wey, pinche trajecito así, esos de hule, de pinche calorón de no mames. Sí. Y te vendían la máscara, güey, con una pinche liguita. Entonces te ponían la pinche máscara. Que nomás el frente de la cara. ¿No? Pero esa nada más era la pura cara. Y ahora puse las orejas. Mi mamá me las pintó. Y eso es lo que quería saber. Pendejo. Nunca me había referido a ti, güey, ser producer como pendejo, pero siempre hay una pinche primera pero vez. ¿Qué viene la estadística? ¿Por qué? Se pasa de lanza. ¿Por qué escogiste Yoda, güey? ¿Por qué escogí? Porque eres más chaparro. Pues sí, güey, no iba a ser Chewbacca, güey, no mames, güey. O sea, tenía 6 años, cabrón. Pero, no sé, Luke Skywalker o algo, güey. Pero tampoco era güerito, güey. Oh, qué era, güey. ¿Ves que sí le quedaba, güey? Entonces, todo indicaba, güey, que iba a ser... O Java de Hot. Pudiste haber sido un Ewok. O hubo un pinche, pero todavía no salía la de los Ewoks. Ah, wey. Fuiste la 1, ¿verdad? Bueno, la 1, era a los 6 años, güey. Pero la 1 no salió Yoda, salió la 2. Por eso, no hagas pedo. Pero somos fans. Nos sabemos todo el pedo, güey. No, así nos sentimos, güey. Bien, ¿sí? Gacho, güey, ¿no? Yo realmente sí, güey. O sea, tengo mis pinches trilogías, güey, en Blu-ray, güey, todo el pedo. Sí, bueno, mis vamos a... Mis pinches monitos, güey. Mi preferido es Darth Vader, güey. O sea, ese es mi pinche... Tengo un chingo de monitos de Darth Vader, güey. Yo pensé allá... que era Han Solo. No, solo siempre me la hago de Han. Solo. Me la hago de Han solo. No tengo navecitas, güey. Pero las tuve cuando estaba chiquirrenques, güey. Entonces, no, sí, pues entonces sí hay que decirle a Hugo que nos invite a todos, güey. Sí, no. ¿O que no tiene micrófonos o qué? A ver. Ahí tengo una pinche espada láser, güey. Ya ni láser, güey. Ya ni láser, pinche Hugo. Bueno. Oscar Mata, saludos de Silao, Guanajuato. Un saludo también, Alejandro Tamés. Que los ando escuchando por primera vez, Alejandro Tamés. Mi chiquita mamá Eugenia. Ah, que un saludo para Eugenia, que nos está escuchando por primera vez. Un chiquita mamá, ándale, para Eugenia. Chiquita mamá para Genita. Para Kenia. ¿Es Kenia o Genia? Kenia. Kenia, ¿no? Kenia. Eugenia es Kenia. Kenia. Que caña de Kenia. Ok, saludos para. Chiquita mamá para Kenia. Abel Flores pregunta, ¿Livestream app, o sea, la aplicación para iPhone también funciona? No, yo creo que sí. No lo sé. Debe estar en vivo. Yo los veo, pero pues acabo de comer y voy a volver al estómago. Alberto Torres dice, HD, ya perdónenme, güey, no sé qué hice, no puedo publicar en Facebook. Ups. ¿Es nuevo el vato, güey? No, ya había publicado. Ah, bueno. Okay. Oye. Levantaremos el castigo. Dice Hugo Presas, güey, que pudiese ser, güey, Lando Calrissian. El negrito, güey. Ah. Lando Calrissian. O sea, se me están yendo de mame todos, güey. Lalín Calrissian. Lali Calrissian. Es que te están viendo en live stream, güey. Por eso, güey. Pero una cosa que me dé la pinche sombra ahorita, güey. y me pongan así, o sea, en ninguno te dice de Darth Vader, güey. Ni Luke, güey. Ni Anakin, güey. No, nada, güey. No, te dicen puro. Sí, güey. Te digo. Bueno, gracias, Hugo. Gabriel Pérez, o estoy pendejo, o se escuchan re lejos, güey. No, la. No, estamos. Sí, estás escuchando re lejos, güey. Sí, por eso, güey. Porque está en la cámara del. De la transmisión. La cámara que está transmitiendo en video es el micrófono el que está captando, no está conectado al audio. A ver si grabamos un poco. Digo, a ver si levantamos la voz para que nos escuchen, ¿verdad? Ok. Muy bien. Iniciamos este. Después de 15 minutos. Ya, güey. Que quedaron muy abajo las ultras. Con las efemérides, ¿o qué tienes, mi querido? Oye, sí. Sí, qué buena onda. Enchúfate Big Brother y búscate la canción de tu película preferida. Ay, güey. ¿Sí la tienes? Ya empezamos, man. No es mi película preferida, güey. Bueno, pero es la que todos sabemos y te la echamos. La que acabo de ver. No, la de. ¿Cuál es tu película preferida? Esa no es mi película preferida, güey. Sí, y quedó grabado. Bueno, búscala. Bueno, espérame. Porque hoy, primero de mayo. No, espérame. Voy a dar una introducción. Un preámbulo. Sí, también cuando. Bueno, pero es decir algo bien pinche. Sí, pero ven, dale ya. Suéltala. Hoy, primero de mayo, pero de 1954, hace 59 años. Nace el músico estadounidense Ray Parker Jr. Y luego lo pusieron Ghostbusters. Se te digo. Ay, él inicia como guitarrista en la banda de Temptations. Con Stevie Wonder también estuvo tocando. Y con la banda de Spinners. ¿La conocen esa de Spinners? Creo que eran las Espinas. Ah, ok. Y en 1977 crea la banda The Radio y debuta como solista con el álbum A Woman Needs Love. Y su mayor éxito es este que estamos escuchando. ¡Oh! ¿Qué me cuentas? Así es. ¿Este fue el que más? Sí, la canción de Ray Parker Jr. Sí. Pues es un one hit wonder, porque de hecho la canción se hizo muy famosa por la película, porque la película fue muy famosa. Sí, cómo no. Y la rola está buena, ¿no? Y pero ese tema lo hizo único y especialmente para esa película, o el vato sacó un disco, güey, de con una canción. No, sí, fue exclusivamente para la película. Sí. ¡Au! Y de hecho, la letra de la canción sí tiene que ver con la película. Mira. Su pinche maestro producer siempre tiene la razón. Pues más o menos, me lo acabo de inventar, así que... Ok, perdón. Te salió con toda su madre. Ok, bueno. ¿Qué otra cosa? Ah, búscate una del cuarteto de Liverpool. Hasta parece que fue el año pasado. Es para vestir las efemérides, güey. Por eso, Toño. Bueno, pues tráete tu material. Pues sí, pero no me prestan el cable. Ahí está. Primero de mayo, pero de 1966. Yo mejor que yo, platicando con mi mamá en la plaza. El cuarteto británico de Bills ofrece su última presentación en vivo durante la premiación. ¿Los Bills? ¿De Bills o no? Beatles. Beatles de Volkswagen. Sí, que no mames. Durante la premiación del New Musical Express en el estadio de Wembley. En Inglaterra. Hey. Al lado de sus contemporáneos de Rolling Stones y de Who. ¿Quién? ¿De qué? ¿De qué? Eres un pendejo. Oh, está muy bien. Uh-huh. Qué padre. Súper sí. Buenas tus efemérides. ¿Y verdad? ¿Qué más? Muy pasó. Musicales, güey. Pues sí, güey, pero yo sugiero, güey, que para otra traigas tu música, güey. Hugo. Oye, pues qué tantas cosas. ¿Qué hubo? ¿Qué tantas cosas pasaron? Bueno, aparte del fútbol, ¿qué más pasó? Y me estaba acordando en la tarde todo lo que ha pasado. Lo clausuraron un restaurante en el DF. La Profeco. Sí, la lady de la Profeco. ¿Por qué la clausuraron? ¿Supiste o no? No, por eso estoy preguntando por qué la clausuraron. La lady de Profeco, ¿no supiste ese rollo? No, güey. Okay. No, platícale, platícale. No, por eso estoy preguntando, güey. ¿A poco no supiste? Ah. Que no, porque eso estoy preguntando. Ah, la hija del director de la Profeco va a cenar a un restaurante allá, la Condesa. La Condesa, para que nos ubiques. Está de moda, hay muchos restaurantitos, muchos bares. Tipo neoyorquino, así. Sí, sí, muy guapetón. Está padre. Ir ahí está divis. Ahí es donde tiene el Carmen Salinas, ¿no? Un pinche restaurancito de tortas o no sé qué pedo. Ah, no sé. No. Creo. Bueno, sí, es el de moda. Sí, o ya tiene mucho tiempo de moda, entonces, pues mucha raza va para allá. Allá la colonia Condesa. Llega esta chava sin hacer reservación al lugar. Y se estila que tengan sus mesitas afuera y en la banqueta y adentro del local. Entonces ella pedía una mesa afuera. Para poder sacar el churro. Pues yo creo, sí. Ah, andale, para estar fumando. Para estar fumando, sí, claro. Le dicen, pues como no hiciste reservación, aguántate tantito. Se desocupa una de las mesas de afuera, pero un cliente que ya estaba adentro va y ocupa esa mesa. Y empezó la mujer a hacer su show. Ah, pues qué lento este servicio y qué mala atención. No respeta. Qué lento este servicio. Más o menos, ¿eh? Y entonces les habló a todos sus tíos de la Profeco. Ah, a los compadres, ¿no? Del papá y. No, hijo, ve, te voy a clausurar, tú no sabes quién soy yo, mi papá acá, Voy a chumar a la papaya. Se fue a la Profeco en ese momento, eso es lo que yo sé. ¿No? Bueno, ¿habló? Habló, pues es la hija. Pues, ah, ¿qué? Bueno. Oye, mándame unos inspectores, aquí estoy, aquí. Vénganse y clausuren este rollo. Aprovechando la situación. Los contactos, ¿verdad? Que es, entonces, pues ahí estaban, yo creo que unos inspectores. Dijo, hey, estaban hablando la vieja esta y... ¿Qué hacemos? Pues, ¿qué hacemos? Pues hay que ir, güey, pues es la hija del jefe, güey. Hay que darle un 14. Dale salida. Haz de cuenta, sí, dale trámite. Dale trámite, pareja, y a lo mejor sacas unos sándwiches. Y que se van y se dejan caer los de la Profeco ahí, güey. Y les clausuran, güey. Sí. Todavía al día de ayer salió en el noticiero con López Dóriga, que todavía estaba cerrado el local. Pero que está en investigación el asunto, porque el papá no se había enterado porque está convaleciente de la cadera. Ah, se aprovechó de la situación. Sí, entonces, bueno, vamos a ver en qué acaba este escándalo. Vieja oportunista, güey. Pero vaya, digo, si es mal pedo, güey, que te suceda una cosa así, güey. O sea, que llegas a un restaurancito, güey, te digan, oye, pues espérate tantito mientras se desocupa, güey. Se desocupa algo y resulta ser que el de adentro, güey, va y lo acomoda ahí, güey. No, es que pues, la dueña... Como que falta de comunicación, probablemente. Pero la dueña del... La entrevistaron también a la dueña de este restaurante y dice, lo que pasa es que un comensal que ya... Un grupo de... Una mesa que ya estaba adentro me dijo, oye, en cuanto se ocupe, desocupe una de afuera, ajá, yo quiero fumar. Entonces nos cambias... Y nos cambian la cuenta para allá. Y va, órale, va, ¿no? Y van en fila, güey. Va, ¿tienen mano? No, tienen mano. Por eso te digo, o sea, aquí la cuestión es que no hubo comunicación entre los meseros, güey. Como para decir, oye, güey, pues yo aquí el de la entrada, güey, el hostess ya apunté, güey, de que ellos van a pasar aquí afuera, pero no te comuniqué a ti, güey. Puede y tú ser, tampoco me dijiste, güey, que ya alguien estaba esperando una mesa de afuera, güey. Mira, puede ser que el malentendido esté así. No me señales, pendejo. Ay, mejor dame la mano. No. Puede ser que el malentendido haya estado así. Ay, güey. Abusado. Pero si lo dejas ahí y lo arreglas ahí, no hay problema. El detalle es que esta chavita... Está usando uso de influencia. Está usando uso, güey. De las influencias. De las flatulencias. Sí, güey. Entonces el rollo es de que, oye, está bien, pues puedes tener ese tipo de problemas, güey, como cualquier otro, y pues ahí lo arreglas. Pero no haces uso de tus influencias para que la basura, pongas ahí. O cuando tú te quejas, ¿te hacen caso? Pues no. ¿Cuándo te andan haciendo caso? Así tan rápidamente. No te dan un 14 ni nada. No. Oye, otra cosa que sucedió, pues fue el atentado ahí en Boston, que me están diciendo aquí también. La bomba en Boston, güey. Estuvo gacho, güey. Sí. Y puso en alerta ahí todo Estados Unidos. Ya la gente que nos va a escuchar, ya, eso ya es vieja esa nota, ¿no? Ya pasaron 2 semanas. Pero sí, no lo habíamos comentado y sí estuvo gacho ese asunto, güey. Vuelven las tragedias en Estados Unidos, pero gracias a que puedes comprar una pistola muy fácil... balas, todo tan sencillo allá, que ya se ha hablado, ya ha hablado el gobierno de eso, ¿no? ¿Sabes qué? Pon más trabas. No, y además, pero el rollo estuvo que las bombas eran caseras, güey, estaban hechas en casa. En casa, güey. Por eso eran caseras, güey. O sea, como las papas caseras, pues están hechas en casa, güey. Pues fíjate que las de Barcelona son caseras, pero no están hechas en casa. ¿En dónde están? Nos están mintiendo. Están hechas en Barcelona. Y en la casa de Profeco, güey. Yo tengo unos camaradas. En la casa del señor Barcel, güey. Y vamos a clausurar en la casa del señor Barcel, que no pueda salir. Y ahora resulta que pescaron a otros dos, El señor Barcel. A la ardilla, güey. La ardilla. Barcel era una ardilla. Era una ardilla. ¿Dónde quedó esa ardilla? ¿Me estaba? ¿Ya? No, pues eran los 80, güey. Está jovenzuela. Sí. No, ya valió, güey. La jubilaron. Sí, ya la jubilaron. Ay, güey. Ya no bajó del árbol. Ya nunca se le subió en los humos. Nunca se bajó de la copa del árbol. Pues según esto. Se le subieron las copas. Del árbol. Oye, la temporada de ciclones tropicales en México. Prevé 14 huracanes en esta temporada. Oye, ¿qué? ¿Ya viene estamos en temporada ya de huracanes, ¿no? Aquí en Monterrey llegan en agosto, septiembre, más o menos. ¿A qué horas dijeron que llegaran? Temprano. Ahora, porque está el huracán Ramírez, güey. Pero ese siempre salía con el Santo y Blue Demon y todo. A mí me gustaba mucho el huracán Ramírez, güey. Más que el Santo, güey. A mí me gustaba Aluche el Peluche. Era, ¿cómo se llamaba? El Tinieblas. Tinieblas también, sí, era otro rollo. El Perro Aguayo. Sí. No, me acuerdo. ¿No? No, me estaba bien feo, güey. No, Tinieblas era otro rollo, güey. Sí, sí. Cuando entraba esa pinche máscara estaba matona, güey. El pinche Aluche, güey. Haz de cuenta el Fercillo, güey. Más o menos, güey. Así, tirando. Un poquito más de pelo, güey. Y luego cuando salió con Capulina, güey. No, Fercillo, güey. La Aluche, güey. Tinieblas, güey. ¿Te acuerdas que salían ahí en una pinche programita, güey? Sí. Estaba medio malón el programa, güey. Sí, sí, sí. Pero cuando peleaba a Tinieblas, güey, era otra cosa, güey. Y el huracán Ramírez también. ¿Cómo no? Oye, hablando de animales feos, güey, ya viste, ya saben quién es este Jorge Hangron, ¿verdad? Sí. Es el dueño de los perros. De los casinos, bueno, de los Cholosquinkles. Cholosquinkles, ¿verdad? Es el que juega béisbol. Hangron. Se aventó un Hangron. Un Hangron. Él siempre así le pusieron, güey. Pero, bueno, mira, Toño. Ay, qué cosa. No eres tú ni para saberlo, ni yo para contártelo. Bueno, este señor, el que juega béisbol, dueño de los Cholosquinkles, actual campeón del fútbol mexicano. Actual, exactamente, que estaba peleando la Libertadores, sí. Dueño de los casinos Caliente y alcalde de la ciudad de Tijuana. Uh-huh. Más. Estaba yo viendo aquí en las noticias, güey, que está estrenando un chaleco. Miran ustedes, chaleco, pues chaleco normal. No, está hecho de piel de cholosfuincles, güey. ¿Qué me cuentas? ¿Cómo puede ser posible, güey? Un sí, de, chaleco de perro, güey. Sí, de por sí son escasos esos perros y caros. Pues según este vato, que si es un chaleco, está feísimo el chaleco, güey. Y está, está pintado de rojo. Pero el chaleco parece que está todo mordido, güey, todo feo, güey. Nada más que haber sido una pelea de perros. Yo creo. Y perdió uno muy culero. De hecho, dice que para que no me echen carrilla, son, está hecho de perros que han muerto de manera natural o que estaban enfermos. Para que van diciendo que lo sacrifico para hacer un chaleco. Mm. Pero qué feo va de oler la cosa esa. Pues, huele a perro, güey. Moscas, güey. Y luego te da comezón, güey. Te rascas acá. Con la patita, ¿no? Te encuentras unos perros y te huelen la cola, ¿no? Y si empiezas a sudar, saca la lengua. Sí, o sea, vas en el carro con la cabeza de fuera. O sea, ves un árbol y meas, güey. Oye, sí, ¿no? ¿Ves un gato y ladras? Está medio, medio feyón. ¿Ves un... Ah, chinga, empieza el podcast y ladras? Puede ser, también. Puede ser. Un chiquito mamá para Susie Rice, por favor. Dice Susie Rice. Sí. ¿Qué está mamá? Susie Rice. Susie Rice. A ver, que nos diga la racita, ¿qué más pasó en este tiempo que no estuvimos? Mira, está Mimi. Oye, un chiste. Oye, cabrón, ¿por qué reprobaste 6 materias? Mamá, porque soy intolerante a la lactosa. ¿Y? No le eché ganas. No, mamá, con la escoba, no, mamá. No. No entendí, está medio complicado, güey. No, leche. Sí, sí entendí lo de leche, güey. Por eso, hijo. ¿Qué parte no entendiste, hijo? Pues no sé, es que no me dio risa. Estaba bien bonito, güey. Oye, pues estrenó Iron Man. ¿Ya la vieron? No. No, güey, no, yo la fuiste a ver. Ya, güey. La fui a ver 2 veces, güey. No me chingues. Exactamente. O sea, no, no una ni tres, sino 2. 2 veces, güey. Ahí voy. Te pregunto. Hay que derretir esos pinches. ¿Sabes qué? Ya no hay. ¿Ya no hay? Ya no hay. Lo que sea, güey, lo que sea. Otra Bud Light. ¿Cómo va a ser, compadre? Para el segundo patrocinador del podcast Charrón con pelos, Bud Light. La cerveza oficial. La cerveza oficial del podcast por Telemundo. No, esta sí se compró aquí, ¿no? Se compró. ¿Cómo está el pedo? ¿Qué? Me deja bajo la velocidad. ¿Y cerveza deja bajo bajo la cerveza? Sí, güey. Esta será así, la compré en el HB. ¿Qué dijo? Esta es la cerveza. ¿Esa cerveza? Salud. Mejor chúpale. Uh-huh. Vamos a hacer un paréntesis. Okay. ¿Qué ibas a decir? Bueno, ¿por qué se preguntarán por qué la he visto Iron Man 2 veces? Ah, sí. Oye, ¿por qué? Es que la primera vez mi niño no quería ir a verla. Digo, no porque tenía otra cosa que hacer, ¿no? Le digo, vamos a ver Iron Man. Y creo, no, es que tengo que rascarme los bubulines. Los Weavers y los Witchers. Los bambuinos. Sí. Los Wilson. Total, no fue. Y ya fuimos los demás integrantes de la familia. Y lo dejaron solo aquí. No, pues echó chalupita, güey. Echó chalupita y se rascó los Witchers y todo. A los 2 días ya sabía que. Ay, pero sí, ya todos mis amigos vieron Iron Man. Y bueno, ya ahí voy otra vez. Yo te llevo otra vez, mijito. Y otra vez me la chuté. Está buena. Está buena la película. A mí sí me gustó, güey. ¿Y te quedaste al final de los créditos? Me quedé al final de los créditos. Me gustó la película. Tiene más participación Robert, Tony Stark. Más como Tony Stark que como Iron Man. Pero además, está. Te sorprende un poquito ciertas cosas que no se las voy a platicar pues, si no la vieron, ¿no? Ok. Y al final. Obviamente, como cada película de Marvel, este rollo de los superhéroes, al final hay una escena, al final de los créditos, donde hay otra cosa que pasa. Te dejan ver lo que puede venir, ¿no? O lo que va a venir. Exactamente. En esta ocasión, pues quédense. Pero así que les diga yo, no sé. No se pueden perder la escena del final de los créditos, nada. En Iron Man 2, creo que encuentran un cráter con el martillo de Thor. Exactamente. Y lo, era el anuncio de la de Avengers. La enlazan con la de Thor. Sí, y luego en la 1, pues no me acuerdo. Pero bueno, dan así ese tipo de... Está muy buena la película. En la 1 sale el escudo de Capitán América. Ah, ¿en dónde? ¿No? No, en la 2. ¿Es en la 2? Es en la 2. ¿Y en la 1 quién sale? Iron Man. No, en la 1 sale... En la 1... Ahí vamos a... Espérame, en la 1 no era donde están en el bar. Y está el Hulk. General. Y el General Lee. El General Lee estacionado afuera del bar. Sí, lo compró. ¿Dónde está? Están en el, en la, en el bar, en la barra. Y se da como el anuncio. Creo que de Hulk. ¿Qué pasa? Ah, no, sí. Mira, Hugo nos va a decir, no, mira, ustedes la están defecando, fue así, así, así. Entonces vamos a esperar a que Hugo nos diga. Estamos esperando. El boletín informativo. Sí, no, pues sabe más de películas que nosotros, güey. Pero Julio A. Mares pone un chiste en Mixler. Sirve que yo agarro una. A ver, pásame. Pero con aquel de Papi Elmer y no soy. Dice. Dos regiomontanos están perdidos en el mar. En eso se los localiza un barco de la Cruz Roja y les manda una lancha a rescatarlos. Los regiomontanos la ven y nadan en sentido contrario a la lancha. La lancha se acerca y ellos nadan más rápido. Por fin, güey, la pinche lancha los alcanza, güey. Y los regiomontanos gritan, ¡ya cooperamos, ya cooperamos! ¡Bueno, seas cool! ¡Qué feo, güey! ¿Por qué dicen que los regiomontanos somos tan codos, güey? Somos muy... El más codo de aquí es el chilango, güey. ¡Ah, chingada! ¡Fuertes declaraciones! ¡Fuertes declaraciones! Oye, otra película, la de... Me cambié el llamar. Cacho de llamar. Bobilio, mi Bobilión. Oblivion. Oblivion. Y la de Ovidio. Con mi chiquito Tom Cruise. ¿Te gustó? Tú tenías un buen comentario sobre la película de Tom Cruise, que le llaman el Rey Midas. Que toda película que hace es muy taquillera, tiene mucho éxito. Que está bueno de por donde lo midas. Tú tenías un buen comentario. No tengo tema. No había comentado el episodio pasado, no. Que lo comentaste, tu chiquita acá. Mamá, güey, te había hecho un comentario muy certero de esa película de Ovidio, güey. De Ovidio. Sí. Resulta, Toño, y yo no lo había analizado de esta forma, uh-huh. Y me gustó cómo lo analizó ella cuando estábamos viendo. Del lado femenino. Y como normalmente te gusta todo lo que ella... analiza. Claro. O sea, y yo analicé también. Y te dijo, analyze me. Buena película también. No la vi, pero te acuerdo. Estábamos viendo la película en el cine, ¿verdad? Y me dice, oye, esta película es para grandes hombres. Yuachi. No, dijiste, así le dije, ¿no? Así. No, dijiste, sí, claro. No, volteé. Primero me sacó de onda porque yo estaba con las palomitas y estaba bien pico con la película, güey. Y le hiciste un. ¡Shhh! Y luego ya me quedé así, no, a ver, ¿cómo? ¿Qué? ¿What? Pues estaba en inglés la película. Le dije, ¿qué? ¿Qué pasó? Y mientras estaba eso, güey, salían letritos de las conversaciones de ustedes. Y luego ya me dice, sí, es una película para grandes hombres. Y otra vez, ah, chica, ¿por qué? ¿Y por qué me lo repites otra vez? Y dice, no, lo que pasa es que es todo, o sea, este Tom Cruise es todo lo que le gustaría a cualquier hombre tener, güey. Una casa en el cielo, güey. Con un diseño mamalotón, güey. Una alberca minimalista, güey. Transparente. Alberca transparente de cristal, güey. El agua tibia. Bueno, lo vas a platicar tú, lo va a platicar este güey. No, estoy dándole toque. Ah, complementando. Okay, okay. Y luego resulta que este vato se va a trabajar solo. Y aparte está solo en el mundo, güey. O sea, el planeta es para él solo, güey. Tiene los aparatos tecnológicos más matones, güey. Tiene una nave espacial, güey. Y luego, aparte de esa nave, trae guardada una motocicleta, güey, que puedes andar por el planeta tú solo, güey. Y luego resulta, aparte de que estás solo en el mundo, o sea, eres el único. Cuando llegas de trabajar, güey, llegas en tu nave mamalona, wey, último modelo, llegas y ya está la cena lista. Las dos cenas listas. Y luego, pero quién sabe quién chingo se la preparó, güey. No, está la chiquita mamá ahí. Aparte, una chiquita mamá bastante sabrosona, chulísima. Cuerpazo, güey. Y nomás terminando, todavía no estás ni terminando de cenar cuando la chiquita mamá se pone de pie, camina hacia la alberca, se desnuda totalmente. Y se mete a la alberca. Y tú la ves y dices, a ver, ¿qué onda? ¿Qué te traes entre manos? Y te dice, ven. Ladronzuelo, ven. Sí. El vato este apenas está como que agarrando la onda. Y luego esta chava, la chiquita mamá, lo jala a la alberca, güey, de cristal, güey. La que canta. Y se la avienta, güey. Está la que canta. Sí. O sea, es todo lo que cualquier hombre le gustaría tener, güey. Y hacer, güey. Porque hacer. Se supone que después de comer, güey, no debes de meterte a la pinche alberca, güey. Tienes que esperarte por lo menos. Esperarte mínimo. Ni aventarte un palestino. Y menos, güey. Pues te da un pinche caro pardiaco ahí, güey. No mames, güey. ¿Que no? Sí, cómo no. Digo, lo trato de hacer de chavito, güey. Y a lo mejor si te avientas a la alberquita, bueno, hay pedo. Nada más no pasa que te regañe tu mamá. Pero ya ahorita, güey, que andas así de casado, güey. Le dices a tu vieja, güey, en unas vacaciones, güey, déjame, acabo de echar unos pinches nachos. Me voy a echar un chepo. ¡No, pendejo! ¡Te calambres! ¡Te mueres, baboso! ¡Y luego, cómo chingados regresamos! Y la chingada. No, güey. Entonces, si te pones a pensar ese rollo. Ya, después de ese comentario me quedé viendo una película con otro punto de vista diferente. Y güey, sí es cierto, güey. Pero está aparte. Buena, güey. Yo pero sí aparte quiero, te güey. Falta el otro comentario. Y luego resulta, ya analizando también bien la película, también me dice mi chiquita mamá, me dice, oye, ¿qué onda con Tom Cruise, güey? O sea, así o más ególatra, güey. O sea, le encanta las tomas acá donde el vato se ve así en primer plano. Se le ven hasta las pecas y las espinillas en la toma, ¿no? Así en primer plano, toda la pantalla está llena de la cara de Tom Cruise, güey. Entonces, las poses así de cállate de galán, que ahí va güey. Bien, güey, ahí va bien, güey. Entonces, no obstante de que es bien vanidoso el Tom Cruise, güey, escogió una película donde él sale la mayor parte de la película solo, güey. Entonces, no obstante de que sale solo, se duplica el vato, güey. O sea, no sale mames. Dos veces, güey. Y dices, bueno, está solo en el y planeta. Y son tres, güey, en la alberca, güey. O sea, es Tom Cruise. Y luego Tom Cruise otra vez, güey. Tom Cruise, mi. Y la chiquita mamá, güey. Se hace una pinche. Dos veces sale, güey. Una copia de Tom Cruise, güey. O sea, el vato no se conformó con que él saliera solo, sino dos veces él, güey. Y luego se pone a pelear él mismo, güey. ¿Y quién pone? ¿Él? ¿Qué gana Tom Cruise? Hijo, qué mal pedo, güey. Pero está buena la película, está bien entretenida, güey. ¿Ah, sí? Sí, está entretenida nada más, hasta ahí. Oye. La historia está medio, ya como que medio se revuelven entre ellos mismos, ya no saben ni cómo terminarla, y si es o no es, y total, ahí es un rollo. Ahí para pero entonces, me imagino que uno es del futuro y el otro también, güey. Ahí sale un rollo, está interesante, pero no. Muy buenos efectos. Pero no está buena, güey. Sí. No está tan buena la película. Tiene muy buenos efectos, está muy bien hecha. Pero sí ves a Tom Cruise así, que ahí está, tu película, cabrón, tú solo, güey. Hazte garras. Y los perfiles que comentábamos, un saludo a Luis Armando, que me dijo: son los perfiles. Los perfiles que maneja Tom Cruise, ¿no? Cuando está con el arma disparando y. Exacto. Haciendo maroma, pirueta y todo de acá. Los típicos. Pura pose. La típica pose de Tom Cruise. Pero ¿a quién le dispara, güey? Si está solo. Pues ve la película, güey. Ah, chinga. ¿Te la contamos? ¿Te la cantamos? Ajá. Bueno. No, te la contamos. Ah. Sí, güey, pues acá es. ¿Qué? Bueno, otra película que vimos el fin de semana. El H de ello. Ah. Bueno, Hugo dice. Hugo dice que ya no va a decir nada. Dice que no le gustó ni Iron Man 2 ni la 3. ¿Te acuerdas que el podcast pasado me dijo, ¿cómo que no te gustó? ¿Cuál película fue? Me chocarría. Dijo, ¿cómo que no te gustó la de. ¿La de quién? ¿De Tom Cruise? No te gustó la de Tom Cruise. Acuérdame, Hugo, acuérdame. Pero bueno, la de película francesa, muy buena. Amour. No. Está traducida en varias partes. Amigos inseparables o amistad. Amigos intocables. Intocables. En inglés le pusieron untouchables. Sí. Untouchables. Como aquella. Pero es francesa. Como la de los intocables, pero no tiene nada que ver con la famosa intocables, ¿no? G.I. Joe. Ah, con la G.I. Joe, es cierto. Ay, güey, esa era la que... La que yo dije. Aquí dice Hugo. Que no me había gustado. La de G.I. Joe. Ándale, algo tengo que hacer mañana. Bueno. Ok. Muy buena película. ¿No la viste? No he visto, güey, ninguna, güey. Bueno, por Cuevana. No puedes ver. Que tu hermana, güey. O en Google, a través de... Ahí de búscala. Diferentes cosas. Ahí la puedes buscar. Esta película es del 2012. Uh-huh. O sea, es del año pasado. Ya ahorita la puedes encontrar, o la puedes comprar, o la puedes rentar, o puedes hacer lo que tú quieras. Está... no tienes ahí el dato de... Bueno, es una película francesa. Es de un cuadra... ¿Tú por qué la viste? ¿O qué? ¿Quién te dijo? Me la recomendó... Cuadrapléjico. Ándale, Samera. Millonario. Compañero ahí de la oficina. Es un cuadrapléjico millonario. Está contratando a alguien que le ayude a... Pues a vestirse, a que lo lleve, que lo atienda. A sus tratamientos también de terapias y todo el rollo. Y resulta que contrata al menos... Al menos indicado, ¿no? Al menos indicado, pero resulta que se hace muy buena amistad con él. Esa mera, untouchables, pero o aquí amigos. Le pusieron amigos. La trama de la película está muy buena, cómo se desarrolla la amistad entre ellos. Y a mí realmente no me había tocado ver una película francesa tan bien hecha. Ajá. Si la doblaran al inglés o al español, dirías que es una película gringa, porque está muy bien hecha, está muy bien lograda. Y se la recomendamos, se llama Amigos en español, pero en inglés se llama Untouchables. Y en francés, Intouchables. Intouchables. con Francois Cluzet. François. Y Omar Sy. Es el morenito. El negrito. Sí, muy buena película. Pues qué buena onda, güey, Me da chingo de gusto. No, fíjate que no he visto ninguna película últimamente. Ahorita que se acabe el podcast. Oye, ¿sabes qué hago ahora? Bueno, ver el juego de los Rayados. O rascarte las verijas. No, ver el juego de los Rayados contra Santos. Echarse chalupita, güey. Porque llegas así medio alcoholizado, güey. Pues nunca está de más, güey. Una chalupita, güey. Un relax. Un desestresante. Sí, pues es que una de esas siempre te relaja. Una mano ayuda nunca está de más. O las dos. Una mano ayuda, una mano amiga, güey. Una mano ayuda. No me di cuenta, güey, si no te hubiera echado carrilla, güey. Una mano amiga ayuda. Que ayuda nunca está de más, güey. Sí, tú. Sí, no era un pedo. Aprovechando que estamos hablando de cine, las cosas que aprendí gracias al cine. Ah, espérame, un chiste que acaban de poner Alberto Torres. Lo está incompleto. Chiste, está un regio con su hijo y el hijo le dice: papá, papá, papá, ¿me das 3 pesos? ¿Cómo no, mijo? Peso gallo, peso mosca y peso Walter. O sea, 3 pesos, ¿eh? O sea, sí, está bien. Ya lo había contado, güey, desde el año pasado y nadie se había reído como ahorita. Estaba en Rally. Eduardo Reyes dice: estaba en Rally NC. Cuando los escuché, mándenme un saludo para que quede grabado. Gracias, saludos. Rally NC. ¿Qué es? ¿Qué NC? Es? No sé qué sea. No creas. ¿Será? Será. Pues yo creo. Bueno, saludos, son cotorros. Salúdenme, güey, dice Edly Recinos. Un super chiquita mamá para Lupita Martínez, por favor. Super chiquita mamá para Lupita. Mamá Lupita. Mamá Lupita. Chiquita. Si hay un Juanita, mamá. Sería Mamá Juanita. Ah. Y si es pinga, Mamá la pinga. ¿No? Así decía la canción. Rara, vamos a buscarla. ¿Quién era? ¿De quién? ¿De Two Life Crew? De Two Life Crew. Bueno, cosas que aprendí gracias al cine. A ver, por favor. Todos los números telefónicos en los Estados Unidos comienzan con los dígitos 555. Ah, pues sí, ¿sabes por qué eso es eso, verdad? No. ¿Qué dije? Dijo, sí, pues es eso. Porque en México es 5-5. No, porque... Ah, no, 5-2, en México. 5-2. Creo... Iba a decir Hugo, no es por eso, güey. No, no es cierto. Hugo, saludos. Lo que pasa es que el 555 no existe en ninguna parte de Estados Unidos. Entonces tienen que poner un número que no exista. Porque si no lo ves y vas a estar chingue madre, güey. Sí, y va a haber un vato que tiene ese teléfono, ¿verdad? Entonces, five. Ya. Ah, ok. Esta va como para las de Robin Hood y todas esas de... Los campesinos medievales siempre tienen una dentadura perfecta. No. No, güey. Yo vi la de Robin Hood. Ajá. Uh-huh. Y sí, Crow, sí, ¿no? Este está todo así, gacho, güey. ¿No? Bueno, pues como estaban en el campo, no había como lavarse los dientes. Pues y... por eso. Bueno, entonces, ¿qué? Bueno, entonces este nos va a ir. Eso no, táchala. Bueno, el 3. Más ganas, táchala. Abusado. Estos van para... Carolina del Norte, Raleigh, Carolina del Norte. Estos van para Tom Cruise. El sistema de ventilación de cualquier edificio es un escondite perfecto. Nadie pensará en buscarte ahí. Y puedes viajar a cualquier lugar del edificio. Sin que se den cuenta. Sí, eso sí es cierto, ¿eh? Y eso sale en la de Misión Imposible 1. Siempre sale que las películas, si te escondes ahí en los ductos del clima, güey, ahí nunca te encuentras. No, y caminan, güey, por el pinche cielo falso, güey. También. Y no se caen. Y no se cae ningún pinche cuadro, güey. No, y siempre les disparan, güey, y nunca les dan, güey. O sea, siempre les disparan a los ductos, güey. Porque ya se dan cuenta, ¿no? Que están en el luto. Le disparan y este güey siempre se quita donde está donde entra la bala. Sí, nunca les dan, güey. No, y le dispara y le pega al pinche cielo panel falso. Eso, güey. Ah. Bueno, al panel del cielo falso, güey. Y no se cae el pedazo, güey. O sea, no, nada más no, se hace el pinche agujero, güey. Sí. Nada más, siempre es posible estacionarse en la puerta del edificio que se está visitando. Sí. ¿Siempre qué? Es posible estacionarse enfrente del edificio que se está visitando. Ah, sí. Siempre hay un lugar. Y nunca nadie te dice nada, sí. Ni un tránsito, ni y nada. Y no hay un parquímetro, ¿no? Sí, no, nada. No, y si te dicen algo, güey, te den las pinches ya. Wey, las sí. Ya, ¿ah? Y las avienta acá y... Sí, y que les agarre el pinche policía y que se haga pendejo. Sí. La tos suele ser el signo de una enfermedad terminal. O que empieza. Ándale también. Ingas, este güey ya está infectado. En las de Goofy, güey, también no, porque todos a Goofy, güey, va a decir que en la de película de eso se va a morir Goofy, güey. Pues se murió ya, No mames. Sí, ya se murió Goofy. Ahora es Tribilín. Chingada. Ah, no, bueno, sí, el siguiente punto mejor. No importa qué tan muerto creas haber dejado al chico malo, todavía puede levantarse por lo menos 3 veces más. Y siempre va a sacar el arma, güey, para darte un último disparo, güey. Esa la acabo de inventar yo. Qué buena onda eres, cabrón. Me late, güey. Me lates para ser producer. Al pagar un taxi, nunca miras la cartera. Siempre sacas el dinero exacto. No, siempre dejas la propina, güey. Oh, bueno. Dices... Lo que te sobra es la propina. Sí, ahí está bien, así déjala. O si vas tú allá al gabacho y te subes a un taxi, güey. No. Hombre, qué chingo le voy a dejar la... Le doy $10, güey. No, hombre, no mames, güey. Me los pides, güey. Alguien que me dé recibito y la chingada. Un hombre no muestra ningún dolor ante la peor de las palizas, pero hace una mueca de dolor cuando una mujer intenta limpiarle las heridas. Sí, ahí sí ya te haces el ay, güey, oh. Pero pues eso yo creo que, Toño, es normal, güey. Vas a jugar fútbol, güey. Digo, uno que es casi canchero, güey. De llano, güey, mal pedo. Cuando te meten a jugar. Y como te metieron a jugar, pues entras frío, güey. Y siempre te van a dar un chingazo, güey. O te tuerces, solo. Entonces, en el momento, güey, no haces, güey, ninguna pinche mueca, güey. Además, no te vas a quejar cuando están todos tus cuates ahí, ¿no? Exactamente, van a decir, pinche culo. Nunca entré cuando entra pinche dolor. Está de llorón. Y la madre de llorón y la... Y es todo el partido, y cuando sales y si te vas a echar unas cheves, están chingue chingue, güey. Entonces no haces pedo, güey. Pero ya llegas a tu casa, güey. Ya dices, güey, qué fue lo que realmente te pasó, güey. Y ya tu chiquita mamá, güey, te dice, bueno, déjame, te pongo tantita árnica aquí, güey, o una bolsita de hielo. Y te pone toca el pinche plástico, güey, la herida, güey. ¡Oh! Se me hace que ya me fracturé, güey, la madre. Pero si le das una sobadita más para arriba, a lo mejor... Pierdo razón. Pierdo el sentido. Árnica acá. Pero de la abeja. Bueno. Ok, el que sigue. Si estás atrapado en un túnel, en un barco que se hunde, o en un edificio en llamas, tú estás siempre con la niña linda, una monja, o con la abuelita. Nunca estás con la chiquita mamá Mars. Hermosa de toda la película. Mars. Y eso pasa también cuando estás en la escuela. Ajá. Dices, ves entrar a todos tus compañeros nuevos, ¿no? Primer día de clases. Hijo, esta está guapísima. Ojalá y se siente aquí a mi lado, o atrás de mí, o adelante. No, se queda del otro lado del salón. Y te sientas con la cuatro ojos, güey. Sí. Y la que tiene pinches brackets, güey. Y es la que se hace tu mejor amiga, güey. Exacto. O sea, Betty la fea, güey. Ok, que sí. Claro que sí. Durante todas las investigaciones policiales, será necesario visitar un club de strippers al menos una vez. Ah, bien. Siempre acabas yendo ahí al congal. Pues es, ¿no?, que todos los malditos, güey, todos los malditos ahí se esconden. Van a un strip, a un congal. Pues, a una casa de citas, güey. Sí. Siempre, ¿no? Bueno, y ya por último. Claro. Y no por eso la menos importante, como diría mi manito. Y fíjate, no tiene nada que ver aquí con el perro de al lado. Los perros siempre saben quién es malo y naturalmente van a ladrarle a ellos. O sea, el podcast no es malo, güey. No nos ladres. Sí. Ay, cosita mamá, güey. Te voy a decir, ay, chiquita mamá. Pinche López Dóriga, güey, que le hace de raya, güey, así, güey. Y solo porque no puedo hacer girar la silla al final, güey. Desconectas todo el desmadre aquí, güey. Porque sí lo puedes hacer. Pero no es correcto, güey. A lo mejor en otro estudio con Hugo Presa sí, güey, porque a lo mejor tiene aparatos. Ay, hay facilidad. Exactamente, ya es que es pariente del de la chica de la Profeco. Tiene influencias. Deja reírte, tumbre. Es que este vato, si da la vuelta a la silla, güey, va a tirar la hielera, la mesa, güey, el micrófono. La cámara la va a desconectar. Él otra vez se tiró la silla. Bueno, dice, un tema más, dice Alberto Torres aquí en el chat del live stream, que estamos en vivo, en video. De nueva cuenta. Dice, ¿qué sugieren o qué opinan de cambiar el sistema de cable por Dish o Sky o BTV? O BTV mucho a la... O BTV. ¿Tienen alguna experiencia con estos sistemas satelitales? Saludos, dice. Pues mira, Tony. ¿Tú tienes Sky? ¿Verdad? Yo tengo Sky. Está bueno, tiene buena, pues buenos canales, y aparte ves ahí algunos los partidos, por decirlo, de la Liga de Fútbol. La Champions, la Liga Española. Exactamente. O sea, en deportes conviene más Sky, ¿no? Tiene una buena gama, güey, de canales, que lógicamente te los venden como paquetito, o sea, el paquetito de el paquete 1, el paquete 2. O sea, está el básico, el super básico, el super super hiper básico, güey. O sea, cosas así por el estilo. Pero pues si quieres el paquete donde vienen las películas, güey, está el paquete donde viene el HBO HD y no sé qué chingado. Y el Cinemax y el Cine Canal, o sea, todos te los venden por paquetitos, güey. Ya juntas todo ese desmadre, güey, y si te sale una lana, güey, como unos 1,000 bolas casi por mes. Bueno, todo, pero en cuestión de la calidad de la calidad de señal, ahí sí está de no mames, porque se viene un pinche tormentón, güey, o pinche aeronazo mal pedo, güey. Una lluvia está muy nublado. Exactamente, güey, y se chinga la señal, güey. Ya valió madre, güey. A diferencia, güey, de los sistemas, por decir, de cablevisión, güey. Que pues llueva, truene o relampaguee, güey, la señal. La señal. Es como el cinedal. Sí, la señal. Pero si se le dan, mantiene. O no le dan. La señal es la esposa del cinedal. Sí, ¿no? Sí. Sí. No, la señal es la esposa del señuelo. Este chiste es patrocinado por Bola, la cerveza que te hace decir pendejada. Patrocinador oficial del podcast. Entonces, güey, yo digo que cablevisión se me hace mejor en ese sentido. Y en el otro, güey, Pues no. No, güey. Fíjate, yo tengo cable, tú tienes cable, ¿verdad? Cable también. Y acá el Petinay tiene Sky. Yo tenía Sky antes de cablevisión. Perdón. Una de las cosas con la que yo batallaba, que fue donde se empezó a incrementar cuando yo tenía Sky, yo era que yo quería ver todas las televisiones con la señal, ¿no? Todas al mismo tiempo. Yo puse como 10, güey, y las quería ver igual. Yo quería que se vieran en todas las televisiones el Sky. Y resultaba que si ponía o si quería en cada televisión una la señal, pues tenía que poner más receptores y ya se me iba una lana, ¿no? Total, y siempre me pasaba lo mismo que dices el putiné. O sea, nomás había una lluvia o estaba muy nublado o se movía la antena o con un aire o algo, lo que sea, empezaban las fallas, wey. Y era un llamadero al soporte técnico que, bueno. Y de hecho, se te va la señal cuando hay lluvia y te pone una pantalla. No es necesario que reporte su... No venga a dar lata. Sí, sí. Entonces, Cablevisión ahora, y no es porque yo recomiende Cablevisión, mucho menos, sí, ha metido más señales, más canales buenos. Entonces yo al menos ahorita estoy muy contento con Cablevisión, al menos aquí en Monterrey, porque tiene muy buena señal en HD. Yo tengo dos receptores en HD, en Fair HD, y tiene muy buenos canales en HD. Entonces yo te recomendaría que te quedaras con Cablevisión. Pero sí extraño algunas cosas de Sky. Por ejemplo, la Liga Española, la Champions League, o sea, más en cuestión de deportes. Uh-huh. El contenido de canales creo que es muy similar, pero Cablevisión me gusta mucho y ya no tengo ese tipo de problemas. Yo te recomendaría que te quedaras con el sistema de cable. No sé qué sistema tengan, Alberto, de dónde nos... Ahorita Axtel, que se maneja Monterrey, Guadalajara, DF, no me acuerdo en qué otras ciudades, no son todas. Está manejando Axtel TV, que puedes grabar también el programa o regresarte, te trae ahí una interacción con el programa, pero no puedes ver los canales locales. Necesitas tener la antena aérea y ya, vale. Ahí, bueno, es donde dices, híjole, te ofrecen muy buena onda eso del... De poder grabar tus programas si no estás y así. O regresarle, llegué 15 minutos tarde, le regresas y empiezas a verlo desde el principio. Uh-huh. Pero no ve los locales, y a veces los locales sí es importante tener las noticias, ¿no? Exactamente. Muy buena. Hugo Presas dice: si se dan vuelta en mi estudio, tumban el impermeabilizante, güey. ¿Cómo? O sea, que graban el techo, güey. José Ángel Eligio dice: yo tengo un tema más. ¿Qué es lo peor y mejor que le regalaron a sus madres el 10 de mayo y qué les darán ese día de las madres? Es justo apenas del tema que iba a tocar. ¡La madre, güey! Te estás cagando, güey. Bueno, oye, Homero. Bueno, regalos para el 10 de mayo. De mayo a las chiquitas mamás. Sí, hay chiquitas mamás recién graduadas de como mamás. Ay, cabrón, chingada, se me rompió otra vez el reloj. Va por el segundo. Ya se la acabo de mercar, hombre, no puede ser. Bueno, otro podcast. Hay chiquitas mamás que se están graduando de mamás, o sea, que están jovencitas, sí. Y hay mamás que, o sea, como tu mamá. ¡Uy, güey! ¡Qué es tu mamá, güey! Aunque, o sea, nosotros tenemos mamás, ¿qué le regalarías o qué onda? Mira, por decir, en el caso de tu mamá, ¿qué le vas a regalar a mi mamá, güey? A tu mamá, que es mi mamá. ¿Cómo está? Un tema mamá. Bueno, yo creo que a lo mejor una idita a comer, güey, o un desayunito, güey. Así, Ricky's Cookies, güey. No le cae mal. No le caería mal a ninguna mamá ya chiquita. Mamá mayor. Yo creo que un desayunito, güey. Así de, vamos, convivimos a todas márgaras. Y no está lleno el lugar, porque también llega la hora de la comida o cena. Es como ya el día del amor y la amistad, y el día del niño. Lo único es Toño, que normalmente ya en esas alturas de la vida, circunstancias de la relación, que te valga madre, ya ves que se hacen los grupitos de señoras, güey. Y van y se meten a un pinche Tox, güey, al Applebee's, güey. Bueno, al Applebee's porque ya se quieren ver más juveniles. Así como que somos MILF, así a toda madre. Cougars. Ole, varón. Bueno, y van y se meten a uno de esos lugarcitos en la mañana. Porque normalmente a lo mejor en la tarde van a ir con los hijos, güey. Entonces, a veces sí está hasta el chongo, güey, un desayunito en la mañana, güey. Y más en estas fechas, güey. Entonces, los restaurancitos, güey, de Dogs, Sambors y todo ese tipo de cosas, güey, que no nos patrocinan, pero ya dije, no es buena opción. O sea, yo me refería a un desayunito en la casa, güey. O sea, tú lo preparas, güey. O vas y compras unos taquitos, güey, vas y llegas con taquitos y la chingada. O unas florecitas, ¿no? Digo, estaría bien. Pues fíjate que las florecitas son más... A la chiquita mamá. Pues son cotidianas, esas nunca fallan. Cotidianas siempre, siempre de la cotidia. Siempre se agradecen que... Yo creo, ¿no? Que las mamás siempre agradecen, ¿no? El detalle de la florecita, una onda así, ¿no? Exactamente. Pero pues la flor no es más que el detalle, porque se secan y ya. O sea, bueno, pues se las puedes llevar con animales. Pinches una abeja, güey, ahí, güey. Para que le haga la vida difícil, güey. O sembradas, güey. Se la puede llevar una macetita, ¿para qué, güey? No viene la siembre, güey. Sí, no mames tampoco, güey. Entonces... Y luego va a andar fumando. No, de eso no. Le vas a llevar una flor de loto. ¿De quién? De loto. Bueno, de loto. Del otro lado. Entonces eso a lo mejor con las mayores, güey. Pero ya te pasas a las ligas, güey, de local, güey, o sea, ya tu chiquita mamá, güey. Y ahí sí, güey, yo creo que sí te tienes que dejar caer más o menos, güey. Digo, probablemente... ¿En la noche o durante el día? No, pues a lo mejor si eres muy dadivoso, pues desde la mañana, güey. Oh. Si quieres, güey. Feliz día, mamacita. Y bolas, güey. Y ahorita todavía no voy a miar, entonces la traigo bien. La traigo bien parangaracutirimícuaro. Bueno. ¿Va? Bien paralela la traigo así de pinche recto, tolpe. De 2 metros. O sea, de tienda más, de campaña, güey. Es más, ni vas. O sea, ni le pongas lubricante, güey. Realmente, güey. Déjame nada más que salga tantita, güey, y la pipí, güey, que andas meando, güey. Y con ese nada más le chobas tantito, güey, el cabezón. Y boles, güey, ¿verdad? No necesitas tanto, güey. Pero eso sí vas desde la mañana, güey. Puras vivencias, güey. No, tampoco. Meando nada, güey. Modestia aparte, pero bueno. Digo, modesto de Riola. Chico, bueno. Si quieres desde la mañana, si no, pues no. Te esperas ya a la tarde, güey, o noche, güey, por la chingada. Una florecita, pues bueno, también es buen detallito, güey. Pero ya ahorita, güey, con esto de la pinche tecnología, Toño, pues te vas desde un iPad, una mini iPad, probablemente a lo mejor un celular, o sea, un iPhone, digo, nosotros que andamos acá en el ámbito de la manzanita, güey. ¿Y qué dejas para el cumpleaños, güey? No, pues te esperas hasta octubre. No, te falta un chingo, güey, todavía, güey. Puedes regalarle un pinche vibrador, güey. Ajá. De doble cabeza. Un juguete erótico, güey. Juguete erótico, güey. Para las chiquitas mamás. Puedes comprarle uno, güey, de esos pinches así de goma, güey. Que es de doble punta, güey. De doble matanza, güey. Eso es para... Y así compartimos los dos. Ah, sí, efectivamente, güey. Dices tú, bueno, te doy tantito y a lo mejor nada más me estimula a mí, güey. Le haces ahí un borrón y cuenta nueva, güey. Y a lo mejor te haces ahí un duplex. Sí. ¡Porno time! Y güey, está hablando de los vibradores. Pues estamos hablando de los temas de mamás. Sí, no, deja el porno time más al ratito. No es porno time todavía. Oye, no, pues es un regalo, güey. Pero es un regalo para ti también. Sí, bueno, no seas tramposo. Tú lo puedes decir, sí, vale. Pues es que siempre uno quiere sacar ventaja, güey. O sea, te lo doy, pero también lo voy a usar yo. O sea, te regalo un iPad, pero me la prestas. Sí. Te regalo un juguete erótico, me lo prestas. ¿Ah? Y acuático, güey. ¡Oh, palatina! Sí, ¡oh, sumergible! Sí, con periscopio y todo el pedo. ¡Tutu! ¡Tutu! ¡Kowalski colisión! Digo, puede ser algo así parecido, ¿no? Sí, porque sí. Porque puede ser ropita también, güey. Un negligé. ¿Ese lo disfrutas también? Sí, cómo no. ¿Una prenda, güey, comestible? ¿De qué sabor? Del que quieras, chiquito. Bueno, ¿comestible? ¿Combustible? ¿Combustible? ¿Le echas un pinche cerillazo y prenda? Sí. Es combustible, bueno. Eso es para las mamás chiquitas. Sí, para las mamás chiquitas. Chiquitas mamás. Exactamente. Yo creo que ahorita, güey, ya así como estamos, Toño... Un juguetito erótico, sí, debería estar. Nos caería de perlas. De perlas. Pero para el día del padre. Ah. El cinturón, güey. Ah. Que tiene así una prótesis ahí, güey. El extensible. La retráctil de la gente. Como antena de conejo, así que vas sacando ahí. Más. Ajá. Mal, no agarra bien la señal. Entonces, digo, Puede ser, ¿no? No sé, ustedes, digo, lógicamente van, como les decía ahorita, la florecita, a lo mejor una tarjetita, algo que crean que lo elabores tú, o sea, cosas así más sencillas y a lo mejor más económicas. Pues lo más común es eso, la florecita, el Día de las Madres, pues la florecita, la, como dices tú, la tarjetita, el detallito. Ese es para la chiquita mamá que tienes a lo mejor a un lado, ¿no? Pero para tu mamá, que es tu progenitora, la que se, se presta más, como dices tú, a lo mejor para un desayuno. Oye, mamá, véngase, véngase. Que tu mamá véngase. Mamá, véngase. No, la puedes llevar a desayunar, la puedes llevar a comer, o le puedes hacer a lo mejor una comida en tu casa, estaría bien, si eres de los que te gusta cocinar y todo. Y pues, mamá, vente conmigo aquí a la casa, este, te hago algo de... Claro, a las mamás nunca les gusta lo que uno cocina. O compartir con ella la cocina, ¿no? Vamos a preparar esto. Y ya cocinas junto con ella. La vas a poner a trabajar. Hijo, sí, güey, el peor es que no es trabaja. Es que si no les gusta lo que uno cocina... Sí, nunca, güey. Tú sabes que, a ver, mira... La mía mamá sí le gusta lo que yo cocino. O sea, la machaca con huevo. Huevo revuelto. El sándwich. El sándwich. Sí le gusta, güey. Sí. Entonces... La sopa maruchan. La sopa maruchan. No, hay muchas cosas que les puedes regalar. Sin embargo, lo ideal es que ese día, a lo mejor, ellas no hagan nada, ¿no? O sea, bueno, si ya, por ejemplo, mi mamá es pues, muy insistente, sí, o... pues ya le dices que mejor cocine ella y vas y comes tú ahí con ella, ¿no? Y ya. Porque mi mamá es de las que así, de que no le gusta ir a restaurantes ni nada, ¿no? Es de que no le gustan las comidas de los restaurantes, no le gusta nada. Ella siempre dice, no, véngase aquí a la casa, yo cocino, y con tal de que estén aquí nada más, y ahí comemos todos, y ya, bueno, pues vas con tu mamá, güey. Pues vas con tu mamá. Vamos. Digo, bueno, el 10, ahí nos vemos en casa de tu mamá. ¿Tú más o menos como ahorita que no se te ha ocurrido nada en regalarle? Para la señora verdolaga, para la mamá verdolaga, yo le mando dinero. Como ella vive en México, le mando dinero y órale, cómprate lo que tú quieras. A la mamá del verdolaga. Exacto, a la mamá verdolaga. Es que como primero. Y a la chiquita mamá del verdolaga. Que la festejen sus hijos. Sí, te lo creo, güey. Sí, ¿cómo? Pero bueno, tienes que ayudar a los hijos. Ah, sí. Oye, ¿qué necesitas? ¿Cuánto necesitas? $10,000, órale, güey. Una milpa. No, ¿qué quieren regalar? Órale, pues ahí está. Sí, porque es mamá de ellos, ¿no? Sí, no, es mi mamacito, güey. En el momento de... Entonces podemos zafarnos de esa, güey, porque al fin de cuentas no es mi mamá, güey. Exacto, güey. ¡Oh, Lulú! ¿En dónde andabas, manito? Déjame mando un mensaje. Ahorita regreso. Oye, Alberto Torres dice, a mi madre le regalé el BioShaker. Lo usó una semana y ahora está arrumbado. Creo que también hay que ver lo que realmente necesita o va a utilizar. Pero el BioShaker, güey, pues es así como que para masajito, ¿no? No, es el que haces ejercicio, boca, ¿no? El que estás así, ese es el... Creo que sí. El que agarras con la mano. O es el de acá. No sé. El de silla de ruedas. Y Alberto Torres también dice, banda, me retiro a ver la película de Iron Man 3. Uh-huh. Los descargo al ratón. Y ya, güey, por favor, perdónenme, güey, sea lo que haya hecho, ya desbloquéenme, güey, de Facebook. Está bien, se levantará el castigo. Sí, vamos a ver. ¿No le vamos a decir por qué lo bloqueamos? Sí, dile. Ay, dile tú, güey, yo me lavo las manos. Como Poncho el piloto. No, hubo un comentario muy fuerte, ¿no? Que procuramos que no haya comentarios tan groseros. No, simplemente... No vamos a decir exactamente lo que puso. Ya, le vamos a levantar el castigo, ya lo pidió mucho. Puso algo, de que no habíamos grabado el podcast o algo así, y puso algo así como que, bueno, ya graben, huevones, y decía, o sea, una onda así. Y lo único que decimos es, bueno, si este podcast lo grabamos por pasarla bien, por lo hacemos nada más por la racita, por la banda y todo, sin ninguna obligación ni que nos escuchen ni de grabarlo, entonces ese tipo de comentarios nos cayó así medio pesado, güey, y pesado. Yo fui el que dije, güey, que lo saca. No sé. No, esos comentarios tratamos de que no sean así. Entonces, pues, oye, pues el primer comentario de eso, pues vamos a darle. Nos pareció malintencionado. Que a lo mejor no venía con esa intención, que es lo que vemos. A lo mejor no lo dijo con esa intención, lo está diciendo. Oye, pues sea lo que haya hecho, pues no pasa nada. vamos a desbloquearlo, güey. Digo, qué mal. Y queda también, güey, para la otra racita, güey, que si le quieren poner así, güey, bueno, vamos a quedar sin, nada más con Hugo Presas, güey. Sí. O sea, no sean así, nuestro, nuestro consentido Hugo Presas. Sí, no, no pasa nada, no pasa nada. No, no somos así de estar bloqueando raza, güey. Pero pues también, este, si hay comentarios así medio, digamos, que insulten o que se presten para otra cosa, pues mejor sí los bloqueamos, ¿no? Uh-huh. Pero no somos de que ni tenemos bloqueados a mucha raza ni nada, ¿no? Así, o sea, que antes sí éramos de bloquear. Antes, ahora ya no. Antes del primer podcast de la segunda temporada. Exactamente, sí. Antes éramos así, pero ahorita ya no. Hugo Presas dice el 9 de mayo, por si se animan, es el podcast de Star Wars. Pásanos por correo chcpodcast@gmail, te lo promotemos. te lo prometemos que lo vamos a leer, y nomás pásanos dónde va a ser la grabación. Si hay que llevar algo, y si es que se ajusta al calendario de nosotros, pues es que trabajamos, sino de qué comemos. Parece que se puede, pero no con seguridad. Había que checar el... Ah, es que se me hace que tenemos trabajo, güey. Pero bueno, que nos mande la dirección, dónde es, si hay que llevar algo y todo. Si podemos, te echamos la vuelta, ¿va? Fíjate, precisamente por estas fechas del 10 de mayo, abril y mayo se junta mucho trabajo. Por las fechas. Por los festejos. Exactamente. Y a lo que nos dedicamos nosotros se presta para que haya más trabajo. Hacer acá el chipendel, la domicilio. Chígolo por accidente. Se empiezan a contratar para hacer strippers y todo. En la mañana, pues el desayunito acá con las chiquitas mamás. Y luego en la noche te avientas el showcito de tipo Full Monty, güey. Y ya. Y ya. De ahí sacamos nada, hombre. Entonces, si hay chance. Te prometemos que nos echamos la vuelta. Los tres, nada que uno. Aquí no vale ni uno. Son los tres. Ni un non. Aquí no vale ni un non. Pasa ni una lleve. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa, mariposa? Oye, ahorita pues que estamos para aprovechar el porno time. Ah, porno time. La palabra verga. ¿La palabra qué? Verga. Ay, qué feo. Es posible relacionarla con todo. Ahí les va. Cate a la verga. Ahí va. Esa es una. Ubicación geográfica. Váyanse a la verga. O sea, si estuviéramos en televisión, ¿eh? O en radio, ya no podríamos decir ese tema, güey. O sea, podríamos sacar, güey, que estamos chupando, güey, echando cigarrito y todo. Pero ese pedo no. Ven, vamos a aprovechar. Sobre todo porque nos patrocina Bud Light. La cerveza que te hace decir pendejada. Valor nutritivo. Está muy buena esa frase. Valor nutritivo. ¿Balón? Valor nutritivo. Ah, perdón, discúlpame, güey. Cómete esta verga. Yo pensé que iba a estar más light que la otra. Oye, mira, en lugar de decir esa palabra. Vamos a decir vereda. ¿O qué? Sí, vereda. Vereda. La vereda. Verdolaga. Verdolaga está mejor. ¿Verdolaga? Sí, okay. Abóñate de él. Ignorancia. No estudié ni una verdolaga. ¡Dale, güey! ¡Qué pinche diferencia, güey! O sea, ese, okay. Vamos a editar y esa es la uno. Okay. Okay, ya vamos a tener que poner vi, acá, madre, güey. Ahí está otro vi. Adjetivo calificativo. Es una verdolaga. Ándale. Ese güey es una verdolaga, güey. Ándale. Es calificativo, va. Exactamente. Sí. Okay. Compasión. ¿Con quién? Compasión. Ah. Pobrecito, se lo está llevando la verdolaga. Ándale. Sí, ya, más suavecito. No se escucha igual, güey, pero. Pero la raza, güey, le agarra ese sentido, güey. Okay. Egocentrismo. Se cree la gran verdolaga. Ándale. Por eso tú eres el verdolaga. Sí. Bueno, no era por ahí, pero bueno. Escepticismo. Yo no lo creo ni una verdolaga. ¿No? ¿Está bien? No, pero no creo ni verdolaga, güey. Más así, ¿no? A ese güey no le creo ni la verdolaga que me está diciendo ahorita. Venganza. Te va a llevar la verdolaga. Accidente. Se lo llevó la verdolaga. Ya ves, güey. Sí se ve bonito, güey. Efecto visual. No se ve ni verdolaga. Y te ríes porque ya te gustó. La verdolaga. Como despedida. Se van a la verdolaga. Váyanse todos a la verdolaga. Especulación. ¿Qué es esa verdolaga? Sorpresa 1. ¿Y esa verdolaga qué? Sorpresa 2. Ay, qué verdolaga. Sí, este verdolaga es bien simpático, güey. Negación rotunda. Ni verdolaga. Egoísmo. No regalo ni una verdolaga. Para el 10 del Para mayo. 10 de mayo. Pasado imperfecto. ¿Qué fue esa verdolaga? Y ya por último, y no por eso menos importante, no, claro. Accidentado. Se lo está llevando la verdolaga. Ah, ya la repetiste, hombre. No. Sí, güey, con el otro que está, o sea, este güey se lo está llevando la verdolaga. Bueno, era otro. Te va a cargar la verdolaga. Bueno. No vales verdolaga. No vales. Si no... Así déjalo, estaba bien bonito, güey. Bien bonito que me decía. Estaba mejor con la otra palabra, güey. No sé qué sí, tú qué piensas, güey. Sí. Verja. La verja. La verja. Verja, habíamos dicho verja. Sí, otra vez, avíntate todo. Otra vez. Dice Hugo, de hecho lo saludaré en el Festival de San Peter, donde ya es tradición su chamba. Ándale. ¿Vamos a estar ahí en San Pedro? El lunes. ¿El lunes? ¿El lunes vamos a estar en el Festival de San Pedro? Bueno, sí. Ahí nos vemos. Ahí que Hugo pase a saludarnos. Sí. ¿Va? Muy bien. Y, güey, te llevas lana, güey, para que compres unas dos, tres camisetitas, güey. De una vez, güey. De una vez, y te damos las calcas, güey, también, güey. También. Y te damos las gracias. Y no, te damos las nalgas también. Ahora, si no lo llevas, pues te va a llevar la verdolaga. Vete a la verdolaga si no quieres. Jorge Cepeda dice: oigan, ¿cómo les patrocino unas Foster? La cerveza Foster, güey. Pensé que eran unas chiquitas mamás. Ah, esas fueron las que nos zumbamos allá en Indianápolis, ¿o qué? Las Foster. Había unas Fosters, ¿verdad? Sí. Están buenas, o sea. Son como las Bud Light o una. Porque Bud Light es la cerveza del patrocinador. ¿O qué? ¿Cuál es la frase? La cerveza que qué? Que te hace decir pendejado. Muy bien. Y tienes que hacer la voz así. Como Telemundo. El. Tu mundo. Okay. ¿Y el otro qué es? Por Warner. Por Warner. Oye, Warner ya está metiendo voces de chiquitas mamás. ¿Qué me cuentas? Sí. Oye, tú no publicaste en el de Chicharrón con Pelos la voz de Telcel. A ver si la pones en su llamada caso. Será transferida al buzón. ¿Cómo se llama esta chava? ¿Sandra o Camila? Sandra Bullock. No. Muy bueno, el rostro que del. Cuando tú hablas por teléfono y que entre el buzón, la chava que hace esa voz, su llamada será transferida al buzón. Esa ya se llama. A ver, dale, güey, igual y te sale. Su llamada será transferida al buzón. No, sí le salió. Como los pingüinos. Los pingüinos. Los pingüinos de Madagascar. Los gansitos. los gansitos. Oye, déjame decirte, Toño. Oye, antes de que se nos pase. ¿Cómo de qué quieres hablar, güey? Déjame decirte el correo que nos mandó. Larry, bueno. Larry Kenyanga, alias. Y Larry Kenyanga. Alias Juan Gallardo. Al revés. Al revés. Larry Kenyanga. No, por eso, Juan. Nos manda un correo. Hola, al banda. El Chesepoca, los saludos a su amigo y siempre fiel seguidor, Larry Kenyanga o Juan Gallardo, ¿verdad? Que andaba un poco ausente, pero no dejó de escucharlos. Y créanme, cada día el podcast está mejor. Gracias. Gracias. Bueno, para no leerles todo el podcast, él. Tiene la intención y le agradecemos mucho porque es un correo bastante largo y se ha de haber llevado un buen de tiempo recapitular lo que les voy a decir. A ver, cuéntanos. Él tiene la intención de poner o de publicar en Wikipedia de lo que es Chicharrón con Pelos Podcast, ¿no? Uh-huh. Porque no hay nada que referente que a eso, ¿no? Que describa de qué se trata, cómo está este rollo de la banda Charro con Pelos, el podcast Charro con Pelos, todo ese rollo. Entonces hace este escrito, dicen, ¿qué les parece si subimos esta descripción de lo que se trata el podcast Charro con Pelos y de dónde surge para que sea referente en Wikipedia? Ajá. Le agradezco mucho porque está muy bueno. Trae estadística, trae cosas que no nos acordamos. Trae historia, trae matemáticas, curiosidades, trae ciencias sociales, naturales, efemérides. Trae está muy completo, sí. Está muy, muy completo. Y le agradezco mucho todo el tiempo que se ha haber tomado en hacerlo. Que estuvo apoyado por Alejandro, por C. Porto. Y, ¿ah, sí? Y que llevan ya una amistad gracias al podcast. ¿Qué me cuentas, güey? Ay, lo dice al final, hombre. O sea, se andan aventando trizón. Bueno, al final o al principio. Dice, al principio. Ya les quiero mandar saludos al buen Alejandro Vargas, se porto, a su chiquita mamá Eunice Moon y al buen Raúl Maldonado, que aunque no los conozco en persona, nos hemos llevado muy bien por Face, todo gracias al Chese Podcast. Oye, un saludo a todos ellos. Pero por banda. Face, güey. Sí, no, que a raíz del podcast sí. Se han llevado bien. Ok. Saludos, banda, y charrón con pelo. Y le agradecemos mucho. Él dice que ha tenido problemas para publicarlo. Nos pone todo este rollo. Lo que le queremos pedir a Larry o a Juan es que si nos deja, le agradecemos mucho esta aportación. Está muy buena. Vamos a editarla, nosotros vamos a arreglarla y aterrizarla bien. Y nosotros publicarla y agradecerle. Y darle crédito a él por haberla creado, ¿no? No sé si les parezca bien, mi querido Petini. Yo creo que sería lo ideal, porque realmente escribe con las patas el vato, güey. Es el corrector, güey. Ah, perdón. Sí. No, digo, sí, tendríamos que hacerlo de una manera diferente, más bonita, güey. Y de hecho hay que teclear todo otra vez, güey. Exactamente, güey. Pero pone unas cosas muy curiosas a la racita que nos empieza a escuchar y que también dice, oye, pues aprovechando qué onda. Datos y curiosidades que inclusive nosotros ni nos acordábamos. El primer episodio del podcast es grabado el 2 de junio del 2010. Ajá. Pero se sube hasta el 19 de junio de ese mismo mes. Obviamente de junio. Yo lo dije mal. La primera efeméride es sobre el disco de los Beatles, El Sargento Pimienta, y la primera película de la que se habla es sobre El Príncipe de Persia. ¿Verdad? Hay mucha. Sí, hay mucha estadística. ¿Cuántas cervezas nos tomamos? Dice, si hemos grabado tantos podcasts. Dice, el Putiné aparece hasta el episodio 4 como invitado. Se declara antiselección mexicana y en el mundial le iba a Holanda. Claro, eso sí me acuerdo. En este episodio empieza la tradición de mandar saludos a la comunidad gay. Un saludo gracias a la comunidad gay, por cierto. El primer mensaje que llegó al correo de la banda fue el de Hugo Villegas y pidió que se quitara la música de fondo del podcast. Sí, que estaba al parecer un poco alta y no se escuchaba bien el audio, las voces, pero bueno. Fer HD fue el primero que grabó, fue el primero que faltó a una grabación del podcast, ya que fue al parque de diversiones de Harry Potter. Uy, ya empezó, ya no sigas. Fuertes declaraciones. Fer HD hace el doblaje de la voz del Dionisio, bueno, todo el rollo. El primer invitado al podcast, aparte del Putiné, es Juan Carlos el Negro. Pero casi no habla. Y esto fue en el episodio número 6. El episodio 7 es el primero en superar la hora de grabación. Fue el primer podcast que supera la hora. La primera transmisión en video se hace en el episodio 8 y es a través de Justin TV. En el episodio 8 aparece por primera vez el perro ladrando, que es el del vecino del Fer HD. No es vecino mío, es vecino del estudio. Exactamente. El episodio 11 se graba, pero solo en video, y aparece el Bomber, que es banda fastarda. El primer concurso que se hace es de unos boletos para el teatro para ver Fragmentos Cotidianos para la Mujer Realista, y es por parte del... se lo ganó el otro fan. El Verdolaga es de México DF. En el episodio 11 anuncia su canal de YouTube. Raúl Palacios es es miembro bastardo, es el compadre de Reynosa, digo, de McAllen. En el episodio 13 la página supera los 200 likes. Ajá. Eric Trujillo se declara como fan número uno del Putiné. Puto. O sea, digo, de ahí salió, güey. La primera voz femenina aparece en el episodio 17 y es el de una pequeña niña. El episodio se hace... mira, ahí está otra voz femenina. En el episodio 18 aparece por primera vez el Pietro Bond, mejor conocido como el miembro oficial de la banda. El episodio 20 surge la idea por parte del HD de llevar el proyecto de Chicharrón con Pelos a la radio, que nunca se ha hecho. nunca ha cuajado. Y hay muchas curiosidades que los vamos a publicar en Wikipedia y también sería padre publicarlas en Facebook, ¿no? Sí. Oye, pero qué buen trabajo se aventó Larry, Juan. Es una labor. Muchas gracias. Fer HD es de Monterrey, el Putin es de Tamaulipas y el Verdolaga es del DF. No, no, muy buena. Muy, está buenísima, güey. Realmente, rara vez leo algo. Porque realmente rara vez leo algo, güey. Lo único yo creo que he leído en toda mi vida, güey, salvo los libros de Julio Verne, güey, ha sido, güey, las actualizaciones y el librito del iPhone, güey. Lo que te ponen en la actualización, güey. Y ahora, güey, el mensaje de la rica ñonga, güey. Sí, no. Porque realmente está con madre y está muy detallado, güey. Sí, muy, muy, muy detallado. Bien detallado, güey, y me hizo recordar, güey, chingo de cosas, güey. Y en conjunto con lo que ha hecho también Alejandro Vargas, de que ha hecho el fragmento de la primera temporada y la segunda temporada. Ah, los mejores momentos de... Sí, los... también. No, yo creo que nada más Larry, güey. Los demás no. Oh, no, sí. Los dos, muy, muy buen, muy bien. Muy y chiquita mamá, güey, Eunice, güey. Y Eunice que hizo el parteaguas, güey, de o las sea, atrevidas fotos de la qué calca. Qué bárbara, güey, después, ¿por qué no quieren que abre de porno, güey? ¡Chiquitos! Y dice José Ángel Eligio, yo quiero una calca, güey, tengo más de un año escuchándolos, güey, pues... Nosotros llevamos como 3 años, güey, el Bertolaga nos acaba de dar, güey. No mames. Ya vamos a reactivar ahí lo de las calcas. Alberto Torres, revisando mis publicaciones, ya para acabar con esto, dice. Ya le armó de pedo, güey. Ya ni fui al cine, güey. No, pero está revisando. Te hubieras ido al cine, hombre. Sí publiqué un comentario preguntando por el podcast 63 y puse HD trabaja huevón, pero en el sentido de la muletilla que dice en ocasiones el putiné de trabaja huevón. Disculpa de antemano, HD, si esto fue causa de mi veto. Ah, qué vato mamón, güey. ¿Por qué lo bloqueas, güey? Por una cosa, güey, que yo digo siempre, güey. Ya trabaja, huevón. Haz algo, güey. Es que es muy diferente, güey, el que digan trabaja, huevón, a que digan haz algo, huevón. ¿Qué no? No es lo mismo, güey. No lo hagas de pedo, te estoy defendiendo, güey. No, ¿sabes qué pasa? Con la onda escrita, es que a veces uno lo puede tomar mal y no, uno lo escribe no, en buena no sabes, onda. No sabes. Y no tanto acá con la raza, sino con nosotros mismos ha pasado. De que, ah, cabrón, ¿por qué me pone esto? No, y wey, tú lo quieres decir con otra intención, pero lo escribes y se puede interpretar de muchas formas. La cosa aquí fue que en este comentario los tres llegamos a un común acuerdo, güey, en que así debió de ser. O sea, el procedimiento de bloquearlo, güey, o de suspenderlo, cosas así por el estilo, güey. O sea, entre los tres estuvimos de acuerdo de que así iba a ser. Tomamos esa decisión. En otras ocasiones, güey, digo, a mí me había tocado, güey, que inclusive tú me decías, güey, no mames, güey, te la bañaste, manito, wey, le contestaste bien feo, güey, y se refería a esto, güey, bolas a quitar el comentario, güey. Entonces aquí sí. Sí, inclusive hemos quitado comentarios que nosotros mismos hemos dicho, güey, porque malinterpretamos alguna. Sí, ahí también, pues, que nos comprenda, ¿no? A lo mejor. Y normalmente siempre somos amigos. Somos sí, amigos, sí, ¿sí o no? Y me pescó en mis 5 minutos, güey. Ya, vamos a desbloquear. Sí. Ya, te prometemos, Alberto, ya, vamos al... Bueno, León, te vamos a dar unas 3 semanas, güey, entre que más o menos... Y que publique chistes y todo, güey. Sí. Y que publiques, güey, de chiquitas mamás y cosas así por el estilo, güey. ¿Va? No, un saludo, Alberto, un saludo, Alberto. Ya lo vamos a desbloquear, güey, está bueno, güey. Alberto, veo 5. No, no importa, lo tomamos ahí medio... De WhatsApp. Sí, se malinterpretó. O sea, está con madre, pero no lo vuelvas a hacer. Ah, que la chica madre. Bueno, ¿qué otra cosa? Ya nos cagó aquí un pájaro. ¿Ya viste? No. ¿Mira? Inga, güey. Oye, eso hubiera sido una pinche vaca, güey. Eso nos pasa por... Por andar de cagones. Porque grabamos a la intemperie. Siempre sacamos los micrófonos del estudio, no, porque y... Ya ves que en este momento es cuando empieza la gente de limpieza, güey. Ah. Sí, el departamento de limpieza. El departamento de limpieza, güey, y empiezan a acomodar todos los anaqueles, güey, de los abarrotes. Con la frutería, güey, en la que trabajamos, güey. En la famosa. En la famosa frutería, güey. Bueno. ¿Verdad? ¿Qué más, hijos de María Morales? Bueno, ahí deja en el chat, Hugo Presas, hay un también. Una liga. Muy bien. ¿Va? ¿Qué otra cosa? Pues esperar la Champions el 25 de mayo, güey. ¿Por qué tan lejos? Ahorita el triunfo de los Rayados. Hoy juega lo está bien, okay, bueno, okay, vamos a mencionar eso. A ver, doctor Butiné, doctor García. Sí, doctor García, como le dicen a este, ¿cómo se llama? Luis García. ¿Por qué le dicen doctor? ¿Sí hizo un doctorado en deportes o algo así? No sé, ¿no te explicó, manito, la vez pasada, güey? Porque yo no puse atención. No me acuerdo. No lo sé, güey. Hubo un lesionado el sábado, güey. Sí, no, pues aquí se nos desenchufó, manito, güey. Yo. O sea, le aplicamos la del Matrix, güey. Saludos al doctor. La silla de Matrix, güey, la desconecta. Ah, que porque es dentista. Yo ni sabía, dice. Wey. De los dientes. Dientista, entonces. Dentista, güey. Sí, sabía que era dentista, pero bueno, no lo relacionaba con que era doctor. Entonces, bueno, ok, la Conca Champions se juega la final el día de hoy entre la pandilla de los Rayados de Monterrey y... ¿A quién le vas? A Santos, güey. ¿Tú? A Santos. Hijo del pidio, güey. Yo lo entiendo por ser Puma, sí, pero tú Tigre. Y de seguro todos los Rayados que nos escuchan van a decir, oye, ay, nomás porque eres Tigre. Pues pero sí, palas de harina. No, y juega, vamos a ver qué tal le va. Lo que pasa es que me cayó gordo que ganara el clásico. Oye, hay altas posibilidades de que se enfrente Tigres y Rayados en cuartos de final en la liguilla. Hijos. Hay altas posibilidades. Y amenaza a Tigres a que ahí va a ser un partido diferente. Una revancha. Ahora, los Rayados, güey, van a estar probablemente en la liguilla, güey, gracias a los Gallos del Querétaro, güey. Sí, eso es chapuza, güey. O sea, eso sí, no mames. Eso sí no me gusta, güey. Y te voy a decir por qué, güey. ¿Por qué? Porque no se vale, wey. Y yo sí pienso de esa forma. El Querétaro, y no por Rayados, por cualquier otro equipo que hubiera pasado en base a que no pasara Querétaro. Ay. Oye, si ya estás jugando este torneo. Yo soy el Querétaro y yo estoy jugando el torneo, ¿qué es? ¿Clausura o qué es? Sí, ¿verdad? Oye, si yo llevo, no sé, un año arrastrando malos torneos, pero en este me estoy esforzando y logro pasar a la liguilla, pues por más descendido que esté, está bien, ok, déjame pelear la liguilla, puedo quedar campeón y lo ya desciendo, pero dame la posibilidad porque yo estoy peleando este torneo, güey. Y tanto tengo posibilidad yo de ser campeón como cualquier otro que pase a la liguilla. Entonces, digo, puedo tener, no sé, un mal año, que por eso me está afectando en la porcentual, pero estoy jugando este torneo, dame la posibilidad de ser campeón, ¿no? Sí, porque digo, ya los que están abajo, que viene siendo Monterrey y no me acuerdo qué otro pinche equipo, güey. Puebla, no. Pumas, no. Monarcas. No, Monarcas está Monarcas. No, Pumas, ¿no? No, Pumas no, también Pumas, está. Pumas entró en séptimo. Y luego en octavo está Gallos Blancos, güey. Y abajito está Puebla, Monterrey. Monterrey, no me acuerdo. Uno de esos, güey. Pero sí, o sea, oye, espérame, güey. O sea, pues hice todos los partidos, güey, por ganar, güey. Una para salvarme del descenso, güey. Pero otra, no, güey. No lo logré. No lo logré, pero hice los puntos, güey, necesarios para entrar a la liguilla, güey. O sea, no me quites este pinche esfuerzo, güey, que me aventé, güey, en todo el año, güey, o en los 6 meses, güey, de torneo, güey, para que el otro que está abajo, güey, de rebotito que entra, no hizo, güey, un buen torneo, que no le alcanza los, sí, puntos, güey, que no hizo, exactamente, que no hizo un buen torneo, güey, y no lleva los puntos necesarios para entrar en octavo o entrar a la liguilla, güey, pues que se va a la chingada, güey. Eso, o sea, se me hace un poco injusto, fuera de que Rayados, ¿no? El que pasa. Exactamente, pero, güey. Pero bueno. Pero, eso es lo que entonces, digo, para que no anden tampoco ahí los Rayaditos después de que, no, es que nosotros sí que hicimos y que el clásico, sí, y la... Porque fíjate, no me extraña que a un equipo, y ha pasado muchas veces en muchos torneos, que el equipo que pasa como de panzazo, en octavo lugar, es el que queda. Las que queda campeón. ¿Sería justo? No. Un equipo que ni siquiera iba a pasar a la liguilla y pasó porque el otro descendió. Pues ahí no sé. ¿Tú disfrutarían un campeonato así, güey? Como este triunfo de los Rayados, ¿no? Que no se disfrutó así como que... estuvo raro. Y la cosa es, bueno, se maneja una plática antes del juego. Acá subió de líder el América. Pues sí, pero... Y festejando ya su triunfo 600 o no sé qué, su liderato. Vamos a suponer, güey, que se llega a hablar, güey, a lo mejor antes de un partido, güey. Pero tuvo que haber sido entre Tigres y Rayados, entre Puebla y Atlas, entre Querétaro y o sea, todo, güey, para que se diera de que, bueno, no hay pedo, güey, gana el Rayados, güey, pero va a empatar, gana Querétaro, pero empata Puebla, y entonces se sube este, o sea, se me mucho hace tiene mucho que ver si todos esos, esos equipos que se ponen de acuerdo son de la misma televisora. Que acá acabamos haciendo eso, se acaba viendo se, eso, ¿no? Se presta para muchas cosas. Exactamente. ¿Quién va a tener la final? Televisa o TV Azteca. ¿Ah? ¡Au! Pues bueno. Esa canción es el tema con el que inicia la película que habíamos hablado hace rato. ¿La de Ovidio? No, la de Amigos. La de Amigos, de la, la francesa. ¿Está buena como para despedir? ¿Inicia? Porque... ¿O es la que festeja? No. A... No, inicia esta. Inicia. Sí. Estoy casi seguro. Bueno, saludamos y agradecemos a toda la racita que estuvo en el chat de Mixler.com, que nos escuchó en vivo por audio. El de Cero Ochoa, Futuro Pastelero, mucha racita. También saludamos y le agradecemos a la raza que estuvo en live stream, en vivo, que nos vio en video. Y a la gente que nos descarga en iTunes, pues también les agradecemos que escuchen el episodio número 66 del podcast de Chicharrón con Pelos. Mi querido Bertellegui. Señores, estamos en contacto vía Facebook. Take care. Roberto, ahí seguimos en contacto. ¿Quién es Roberto? ¿O cómo se llama? ¿Roberto? Alberto. Alberto. Por Roberto también. Roberto también. Mi querido Pichini. Saludos a toda la bandita. Bienvenidos a su podcast número 60. Saludos a todos y nos vemos en futuras ocasiones. Esperemos. Oye. Y Bud Light. No, este programa es presentado por Bud Light. ¿Qué te hace decir? ¿Qué, güey? ¿Qué te hace decir, pendeja? Otra vez. Este programa es presentado por Bud Light. La cerveza que te hace decir, pendeja. Bueno, ya le va. Gracias a todos. ¿Ser producer? Sí, pues gracias. Gracias por escucharnos, vernos y sigan publicando. Si no grabamos, pues decimos estupideces a través de Facebook, ¿no? Sí. Exactamente, pero no digan estupideces ustedes porque los bloqueamos. Okay. No, fue un error, hombre. Por cierto, dice Sniff Sniff, Alberto. Debido al bloqueo, no les he podido enviar las cajetas, güey. Ah, ya ves, güey. Yo le dije al HD, güey. Nos vamos todo a quedar sin cajetas. Consecuencias, güey. Pero dice: mi cuota de reinscripción al podcast sería: si no les mando las cajetas, no me desbloqueen, güey. Órale. Pues que nos manden las cajetas. Y no te desbloqueo. Ya lo va. Gracias. Un abrazo a Alberto. Órale, bye. ¿Ah?